La idea es recolectar útiles escolares, guardapolvos, mochilas, bueno, todo lo que sirva a los jóvenes para ir a la escuela. Sabemos y entendemos, esto no lo vemos como una actividad de caridad, sino como una actividad de solidaridad colectiva ante la ausencia de un Estado donde cada vez se ajusta más a las familias más humildes. Bueno, como actividad solidaria colectiva pensamos este festival y bueno, es fundamental y lo primero que queríamos hacer como organización era agradecer fundamentalmente a los artistas que van a participar en esta jornada. Queremos agradecer al Rolly Pérez, a Manu Espinosa, a Carla Galvez, a Samponia Martínez, La Zaranda, al Dojo Power Trio, al Trío Unión, a La Sonrisa de Kentucky y a la Agrupación Folclórica Sureño, que van a ser algunos de los artistas que van a estar el viernes a partir de las 21 horas participando y colaborando con esta actividad de solidaridad colectiva, como le queremos llamar bueno, en la organización. ¿Esto se va a estar desarrollando? Esto se va a estar realizando en el Bar Bucaneros, que queda frente a Plaza San Martín, en las intersecciones de calle La Prida y Belgrano, que bueno, también Nicolás, que es el dueño del local, también inmediatamente que le planteamos este festival, no tuvo ningún problema y se enganchó inmediatamente para colaborar también, ¿no? Que también queremos agradecer al dueño del local. ¿Hay alguna institución en particular en la que luego se van a entregar los útiles? ¿Cómo va a ser? Mira, hemos tenido ya algunas conversaciones con algunas personas del barrio 30 de Marzo, del Inalao, que bueno, en algunos barrios que ya nos han dicho que bueno, que por ahí necesitarían de la colaboración, ya estaríamos trabajando con eso, con las escuelas, con los jardines. La idea es, bueno, que este viernes acerquen al local la colecta de útiles, o también va a haber un bono contribución, que también el que no traiga útiles va a poder colaborar, y durante el resto de los días los vamos a estar recibiendo en el local partidario que queda en Rivadavia 124.